Thank you. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 21 de septiembre de 1810, por disposición de la Junta Patriótica de Mérida, se funda la Universidad de los Andes. El decreto de la Junta Patriótica elevó al rango de universidad al antiguo seminario de San Buenaventura, que había sido fundado en marzo de 1875 por el obispo Fray Juan Ramos de Lora y que se convierte en Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. La fundación de la universidad vino a llenar una vieja aspiración de la región merideña, separada de los otros centros de educación superior, Caracas y Bogotá, por caminos demasiado difíciles. La ULA es la segunda universidad de la República en antigüedad. Para el momento de su fundación se otorgaba a la Universidad de Mérida, según reza el correspondiente decreto, todos los privilegios de la de Caracas y con la facultad de conferir todos los grados menores y mayores en filosofía, medicina, derecho civil y canónico, y en teología, que luego serían aumentada con la cátedra de anatomía, matemáticas, historia eclesiástica, concilios, lugares teológicos y sagradas escrituras. Hoy, la UCLA cuenta con facultades de arquitectura, economía, farmacia, humanidades y educación, ingeniería y medicina, odontología y núcleos de extensión, uno en el estado Táchira y otro en el estado Trujillo. Su Facultad de Ciencias Forestales es la única del país y es una institución de importancia continental. Su población se aproxima a los 34.000 estudiantes, 3.000 profesores y más de 2.000 empleados y 1.000 obreros. Prácticamente toda la vida de Mérida gira en torno a su universidad, a tal punto que no resultaría exagerado decir que Mérida es una universidad con ciudad anexa. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Jen, jen, jen, Sign.